Ghost Rider. Sinfold, LBC, Fat Joe, BX, Pitbull, 305. Get ready. Ten cuidado con los locos que te queman el pecho. Que tú sales de la casa llena de hierba hasta el techo. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Tú lo sabes de eso. Que tú sales de los viajes pa' abajo. Cien aparatos en un bote cigarro, ¿eh? Que tú sabes de eso, que tú sabes de eso, que tú sabes de eso, tú no sabes de eso. Don't you know that every Chico's people's got bad ego, but what you know about them dead kind of Chicos that's lethal with work. They Chevys and Regals, I'm Rian's first gun. Handed to me Desert Eagle, but for me it was too big. I don't know about y'all, but I die for the crib. Mr. 305, he on fire, and that's what it is. And no fire, he don't fail, man, I can't, I got kids. And I'll be goddamn if they stomach touching they ribs. This real talk, I hang with them boys that real cop, real pop. Ready chop a real chop, play with it. And you JFK, right on MLK, when them spray, man, welcome to the game. Cuidado con los locos que te queman el pecho. Que tú sales de la casa llena de hierba hasta el techo. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Tú no sabes de eso. Que tú sales de los viajes pa' abajo, para Aguilago. Pa' recoger 100 aparatos en un bote cigarro, ¿eh? Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Yeah, tú no yeah, sabes de eso. I got the Nina on my waist, case you coming out your face, nigga. Think about it, think about it, think about it. Now get them keys out the safe, or I'm in out the place, nigga. Think about it, think about it. It's Cucka, it's Cucka. You motherfucker, you don't know me, I'm a chopper spitter. I do the honors, I'm Benny Hines, you chop liver. And your face a match it. Yeah, I take your asses. In the motherfucking yay up in the pissy mattress. It's Cucka, baby, loco, maybe I blow your baby. Pa' que lo sepa, get your head chopped and eat the lady. They keep it true, true. Them K's are spray, spray. Hate it or love it, you catch a 100 in broad day. Yeah, I'm talking more money, more money. Nigga, we taking your money, your te money. Te cuidado con los locos que te queman el pecho. Que tú sales de la casa llena de hierba hasta el techo. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Tú no sabes de eso. Que tú sales de los viajes pa' abajo, para Aguilago. Pa' recoger 100 aparatos en un bote cigarro, ¿eh? Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Que tú sabes de eso. Tú no sabes de eso. No estoy hablando de la que te congela la boca. Esta cosa duerme en la boca como un dentista, compa. La que te toca el corazón como un tambor de banda. Como si estuvieras corriendo un maratón en Ghana. Los huevos y la palabra es lo que salva tu alma. Hasta los pinches cardenales se hacen quien no canta. He visto a cabrones caer enfrente de mi cara. Y si la policía me cuestiona, no vi nada. Estas calles no son de confianza para nada. En el barrio se respeta el código o no hay mañana. Desaparece ese que toma mal decisiones. En esta playa no se acercan ni los tiburones. Ten cuidado con los locos que te queman el pecho. Que tú sales de la casa llena de hierba hasta el techo. Que tú sabes de eso.